verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Lentamente las tapas fueron absorbidas esta semana por las urnas. Los diarios empiezan a quedar copados por campañas electorales, encuestas, operaciones, candidatos, alianzas. Son los mismos diarios que nos instalaron un verano 2015 con olor destituyente y ahora, como si nada hubiera sucedido, nos depositan en este otoño electoral que promete ser tan cívico como republicano y constitucional. Prometen cumplir a rajatabla con el manual de estilo democrático, que casi siempre cuida el envase y maltrata el contenido. Recordando al general, la prensa hegemónica se convirtió por estas horas y por un ratito en un león herbívoro que promete volver a la carne en cualquier momento. Arrancó el juego periodístico basado en la cara más formal del sistema, como si hasta hace pocos días hubieran estado con la boca cerrada. La oposición periodística se olvidó de todos los fantasmas que imaginó en los primeros meses del año y guardó para otro día la construcción del país paralelo. Mirá, La Nación se ocupa esta mañana del candidato porteño del PRO, virtual empate entre Larreta y Michetti. Preocupado se muestra el diario de Xavier Mitre porque Mauricio no llega a las presidenciales como opositor en su propio partido. Y Perfil hoy no timbea con cifras de encuestas inundadas de deseos y habla de la militarización en Malvinas y de la pelea Fein Arroyo Salgado. El único que sigue de pie es Clarín. Clarín rescató de su galera sospechas de triangulación de dinero entre Irán y Venezuela, convirtiendo a Nilda Garré en una supuesta protagonista argentina de una historia con dos ingredientes que garantizan el resultado del globo de ensayo. En tapa se habla de corrupción y también del eje del mal. Después, títulos secundarios que hablan de la goleada de San Lorenzo, del nuevo riñón de la nata, cuentan que el 70% de la población de los bingos es femenina, hablan del triunfo de la selección, dicen que leer y comer son dos placeres argentinos y que Susana factura 10 millones de pesos por mes en la calle Corrientes. Lo cierto es que mientras la agenda cargada de comicios internas y cálculos de segunda vuelta sobrevolando algunos distritos, el gobierno nacional al que pretendieron ciego, sordo y mudo hasta el 10 de diciembre, resulta que sigue atendido por sus propios dueños y lidera una agenda que cada vez se parece menos al tan soñado fin de ciclo. En esta última semana quedó más claro que nunca que los primeros pasos que dio la economía nacional este año confirmaron los buenos resultados que esperaban los propios y sorprendieron las predicciones de los extraños que rezaban por un país en llamas. Una inflación que sigue desacelerando la locura golpista del poder económico, la multiplicación de planes de consumo en cuotas, la aparición de programas de regularización para deudas impositivas y previsionales. Resulta que, mientras la oposición recomendaba un último año de gestión basado en un fixture de despedidas, la Comisión Nacional de Valores de un país soberano dispuso la suspensión preventiva del Citibank para operar en el mercado de capitales porque firmó un acuerdo con los buitres y dejó sin cobertura legal a los tenedores de deuda bajo legislación argentina. Para sorpresa de los que se estaban probando el traje que dejaba el modelo nacional, las actas secretas del Banco Central de la última etapa de la dictadura salieron a la luz. Lo hicieron 31 años después. Y además, la comisión bicameral que investiga las 4.040 cuentas no declaradas en Suiza comenzó a trabajar en el Parlamento. Para colmo de males, en paralelo con los títulos que estallaron en la prensa de Buenos Aires, se confirmó que 8.667 brasileños tienen más de 6.600 cuentas registradas en el HSBC de Ginebra, por un monto cercano a los 7.000 millones de dólares. Como en la Argentina, parece que allá también están implicados las principales cadenas de comunicación, aquellos que fueron los primeros en soñar terminar con Lula y que ahora no saben cómo hacer para destronar a Dilma. Mientras piensan con volver al Ministerio de Economía con cualquiera de las opciones de la derecha local, en los últimos días los economistas de Fiel coincidieron en un semanario ultraliberal en la necesidad de aplicar lo que ahora llaman, escucha, ajuste reactivante. Mirá vos, ajuste reactivante. Un nuevo eufemismo para prometer que el infierno es una estación en el viaje hacia el paraíso. Memoria, verdad y justicia aparecieron más vivas que nunca en estos casi 32 años de democracia ininterrumpida, el último 24 de marzo, con varias generaciones testimoniando su compromiso con un país liberado de la vieja borrachera de impunidad con la que convivieron durante tanto tiempo, el poder económico y los uniformes que mataron en su nombre. Soberanía. Soberanía en cada respuesta argentina a Londres después de intentar catalogarnos como la segunda amenaza del sur para el norte. Primero Estados Unidos demonizando a Venezuela y en el segundo capítulo de la victimización de los imperios, el Reino Unido convirtiéndonos en una excusa electoral, imaginando otra guerra y hablando de armar hasta los dientes la base de la OTAN en Malvinas. Mientras la justicia volvió a cerrarle la puerta en la cara a la denuncia de Nisman, Arroyo Salgado consiguió que le bajaran el pulgar a la Junta Médica de Fein y la fiscal aguantó todos los ataques de la jueza San Isidrense, que parece que siempre tiene un poco más de barro para empantanar el expediente. Aparecieron los nuevos intentos de la ex esposa del fiscal por matar la verdad en cuotas semanales, por dejar sin rumbo la investigación del primer magnicidio de la historia argentina, que terminó con la vida de un mártir de los boliches de Palermo, que se quedaba con la mitad del sueldo de su empleado más fiel, que tenía cuentas no declaradas en el exterior y que a menudo recorría la arena de Cancún con alguna modelo protegida, buscando datos de la pista iraní. Pero la novela ya no conmueve los cimientos de la Casa Rosada. Perdió todo su perfume destituyente original. Ya sé, general. Estos leones herbívoros que muestran las tapas del domingo, leones herbívoros que reciclados suenan a leones vegetarianos o leones veganos, ya sé que en cualquier momento recuperan el sueño de comerse un modelo de soberanía política, de independencia económica, de justicia social. Pero la construcción de un domingo sin libreto no es casual. El sistema creció sólido y resiste en la Argentina y en todo el continente, mientras ellos, aquí, allá y en todas partes, quieren volver a convencernos que el futuro es el pasado. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 12 minutos ya han pasado de este domingo 29 de marzo de 2015. Bienvenida toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer juntos estas dos horas de radio. Todos los diarios de nuestro país y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy trajimos Lunita del Violinero, el último trabajo discográfico de Néstor Garnica, un violín santiagueño con mucha Europa, plagado de giros de música clásica, pero siempre respetando sus raíces. Un violín que llega a Buenos Aires para presentar en el Conex este último trabajo, este último gran trabajo discográfico de Néstor Garnica. Nacional. Buen día, Gustavo Campana y equipo Rafael y Villarreal. Fíjense, y que lo sepan los asalariados, que la oposición no habla de ni de producciones, para tomarlo en cuenta. Un abrazo. Hola, buen día, Gustavo. La verdad es que, como siempre te digo, es un gusto escucharte, nos enseñas mucho con tus palabras. Ahora, esta semana lo que más me afectó fue lo de Bonafini. Sinceramente me afectó mucho. Ayer estaba en televisión registrada, qué mujer extraordinaria, qué mujer valiente. La verdad, no se merece lo que te han hecho. Yo la respeto y la quiero a la abuela y a la madre. Dejemos esta lacra aparte. Chao, te quiero mucho. Sí, Gustavo, te habla Norma de Oncativo. Y bueno, la hipocresía en Eastman ya quedó desvelada, el HBC también. Yo te pregunto, ¿qué va a pasar con esas actas de la dictadura que encontraron en el sótano del edificio Cóndor si llega a subir la oposición? ¿Le irán a destruir para que no se sigan conociendo todos estos desvelos corruptos que hizo la dictadura? ¿Le irán a conservar o le irán a destruir? A ver si esto te sirve como respuesta, lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo hasta el hartazgo. Pero fruto de ese momento tan particular de la historia política y económica de la República Argentina, 40 grupos nacionales salvaron su pellejo a través de la estatización de la deuda externa privada. Y en ese grupo estaba Macri. Así que podés imaginarte, ¿por qué los muchachos siempre hablan de no mirar hacia atrás? porque allí está la imagen que devuelve el espejo que a ellos los incomoda tanto. Resulta que ese liberalismo que había instaurado José Alfredo Martínez de Hoz tomó, a través de Cavallo como presidente del Banco Central, la medida más socialista de todos los tiempos: estatizar la deuda de los privados. Y que vos, yo y todos nosotros le paguemos la fiesta de un endeudamiento en dólares alocado en tiempos de la plata dulce. Para Macri significó armar Manliva. ¿Te acordás? La primera empresa que a través del brigadier Cacciatore le puso precio a la basura y convirtió a la basura orgánica y a la no orgánica en un negocio millonario del que nos vamos desembarazando como podemos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en cuentagotas. Así que por ahí eso te sirve. Y ya podés ir viendo qué harían con esos expedientes si algún día son otra vez gobierno. Buen día. Yo pienso que si gana Macri haría desaparecer Radio Nacional y ATC. Votemos Recalde en Capital, Cristina en la provincia de Buenos Aires, Kicillof a presidente. Y bueno, soy Raúl de Bulón. Y un fuerte abrazo para vos, Gustavo. Muy lindo tu programa. Buen día, Gustavo. Muy buena editorial, soy Javier de Matadero. Los políticos que responden al pueblo y al Estado hasta el último día tienen que hacer y que decidir. Los políticos que son serviles y mercenarios, desde el primer día solo tienen que obedecer, porque no tienen otra cosa para hacer. Esta es la diferencia. Y esto es lo que ha cambiado. Acá, un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, según me está contando, todos los diarios tienen cara de yo no fui en sus tapas. Pero bueno, una buena, están cubriendo. La señorita Shock va a ser ciudadana ilustre, así que están todos muy entretenidos con semejante noticia, la mejor de la década, parece. Para todos ellos. Buen día, Gustavo y equipo. Excelente editorial la tuya, Gustavo. Comparto absolutamente. Que por unos días nos vean lindos, buenos y limpios a los choripaneros, no les creo nada. Arroyo Salgado va detrás de un montón de dinero de un seguro, eso lo sabemos todo. Y a Susana Jiménez no le hace ningún favor diciendo... Visión Nacional. Muchísimas gracias a todos los llamados que van llegando al 0810-222-08704-999-8700. Muchísimas gracias a Alejandro Aguada, que ayer andaba por acá para formar parte de la mesa del programa de ULA y que vino a saludarnos para contarnos que se engancha todos los domingos con nosotros y que comparte gran parte del espíritu de esos editoriales con los que abrimos cada programa, y tuvimos el honor de poder decirle que nosotros habíamos gozado también de su relato de la historia de las madres, esos capítulos que vimos por Canal 7 durante toda la semana pasada. Y también a Guille Cráneo, que ayer llegó hasta Maipú 555, argentino que vive desde hace 20 años más o menos en Canadá y que está pensando en pegar la vuelta, y que a través nuestro sigue un poco a la distancia que es lo que sucede con el país. La verdad es que nosotros lo hemos dicho muchas veces, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de hacer plazas con el estudio de Nacional. El hecho de observarlos a ustedes con la necesidad de testimoniar, documentar su grado de pertenencia con la radio y esa necesidad que tenemos nosotros también de sentirlos cerca a ustedes. Son pequeñas historias, pequeños grandes, enormes gestos que hacen que este laburo, a través de individualizar a uno de ustedes, bueno, es como que cobra, se agiganta la figura de los miles que no conocemos o que conocemos en gotitas a través de las redes sociales y vamos sabiendo algo de toda la gente que nos acompaña los domingos y en cualquier momento del aire de Nacional. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. A ver, página 12. Nada por aquí, nada por allá, con la firma de Raúl Colman. Página 12 tuvo acceso a la última declaración jurada de Nisman, donde dice tener solo una casa en un country a medias con su ex esposa. Fuera de eso, no declara ni otras propiedades, ni autos, ni depósitos bancarios, ni ahorros, ni inversiones, y mucho menos la cuenta en el banco Merrill Lynch de Nueva York. Nada por aquí, nada por allá. Después te cuentan el primero de sus títulos secundarios, página con la firma de Alfredo Zayat y Raúl de la Torre, el pacto City-Singer, la mano de Griesa y la respuesta de la Argentina. Cómo cambiaron las posiciones del Citibank que los llevaron a desproteger a sus bonistas. Y es imperdible el pirulo de tapa del día de hoy, porque en ese tráfico de palabras tan particular que agita la derecha, sobre todo a través de la batalla cultural, a través de la batalla mediática, la palabra mártir, la palabra héroe, fue malversada una y otra vez a partir de la muerte de Nisman y mucho más desde el 18F. El título del pirulo de tapa de página 12 hoy es justamente mártir, pero a la misma botella se le cambia el contenido. Dice página: ayer terminó la semana Monseñor Romero en Los Ángeles, la ciudad con más salvadoreños de los Estados Unidos. El festejo oficial y la reunión de la tarde en la plaza que lleva el nombre del obispo asesinado en su catedral en 1980 son porque en mayo próximo, el Vaticano va a beatificarlo. Oscar Romero fue un mártir que murió por su fe y dio la vida por su pueblo y la justicia. Firmado Alexander Salazar, obispo auxiliar católico de la mayor ciudad de California. Como para poner las cosas en su lugar y devolverle a la palabra mártir su real significado. Vamos con el diario 1 de Entre Ríos, título más importante: una familia adinerada destruyó a otra pobre con una falsa denuncia. Agrega el diario: una mujer que trabajaba como empleada en una casa fue acusada de extorsionar al hijo del empleador, pero se estableció que era mentira. La trabajadora sufrió el escarnio público y hasta tuvo que abandonar el barrio de Paraná donde vivía. Y hoy no consigue trabajo. Título más importante del diario 1 de Entre Ríos: una familia adinerada destruyó a otra pobre con una falsa denuncia. Diario La Prensa de Buenos Aires, título más importante: acusaciones. La jueza Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman, fue dura con la fiscal que investiga su muerte, a quien acusó de llevar muy mal la causa. Fein respondió, entre otras cosas, que quiere apartarla del caso. La verdad es que lo que te voy a dejar es un comentario bien de este lado del mostrador, por ahí bien de la cocina periodística. Pero en todos los datos de la prensa hegemónica que hablan hoy de los choques, de los chispazos entre la mujer de Nisman o la ex mujer de Nisman y la fiscal, siempre encabezan con el ataque de Arroyo Salgado y siguen con la defensa de Fein. Ustedes dirán, bueno, por ahí este es el condimento. Arroyo Salgado ataca, Fein se defiende. Pero siempre la que encabeza es Arroyo Salgado. Casi como si fuera la parte más importante de esta historia. O por lo menos de esa forma, así lo quiere mostrar la prensa hegemónica. A ver qué pasa con Perfil, un poco ya te lo decíamos en el editorial, las 23 preguntas de la Junta Médica que enfrentan a Arroyo Salgado con Fein. Ahí tenés otro ejemplo de lo que te acababa de decir. El freno interpuesto a la cumbre de peritos derivó en la recusación de la fiscal. Perfil revela el cuestionario clave en la controversia de las pericias. La ex de Nisman cree que la están vigilando. Arranca otra vez la victimización que, ¿te acordás? Empezó con una falsa denuncia de una amenaza, aquel supuesto dibujo de una bala en la cabeza de Nisman, en la tapa de una revista Noticias, que nadie tiró por abajo de la puerta de la casa de la fiscal ella estaba con una de sus hijas en Europa, sino que fue a comprarla a su actual pareja al kiosco de diarios y pudo ser esa como cualquiera la que le entregó el canillita. ¿Te acordás de aquello? Bueno, empieza otra vez una campaña de victimización que ya apareció mostrando a la jueza como amenazada, etcétera, etcétera, etcétera. Malvinas militarizada. No es por temor a Argentina, dice Perfil, pero a días de otro aniversario, los ingleses refuerzan la presencia en las islas. Después de que habla de la nata con riñón nuevo y de un 31M, mira los muchachos cómo van hablando del paro que se viene, del paro de los que ganan en promedio 30.000 o 35.000, 31M, esperan un paro con alta adhesión, el reclamo también apunta al próximo gobierno. Y a pie de tapa, como si fuera uno de los datos más importantes de la Argentina y el resto del mundo en las últimas 24 horas, Susana corta la calle Corrientes y factura 10 millones de mangos por mes. El negocio de su vuelta teatral. Vamos con el Sonda de la provincia de San Juan. Sergio Uñac estimó que no habrá definiciones políticas en el próximo mensaje de Gioja ante la legislatura. Ciencias económicas, profesionales propondrán a la AFIP cambios en impuesto a las ganancias. Fue resuelto por los consejos profesionales de ciencias económicas de todo el país que deliberaron en San Juan. Sin ánimo de andar enmendando la plana del Sonda, la cosa no pasa por entregarle una propuesta a la AFIP. Esta es una discusión parlamentaria. Esta discusión debe llevarse a cabo en el Congreso de la Nación. Popular, mirá, durísimo cruce entre quién, entre la ex mujer de Nisman y la fiscal Fein. Nunca entre la fiscal Fein y la ex mujer de Nisman. Y aunque esto, insisto, una vez más, te parezca un dato tonto, desde la cocina te cuento que cuando estructurás el armado de esas prioridades, no es tonto. Matador y en la punta, San Lorenzo aplastó 4-0 a Lanús y quedó como único líder. Matos hizo dos, Bufarini y Cauterucho marcaron los goles. Torrico atajó un penal en el arranque del partido y Caruso se fue expulsado. El Ciclón volvió a ganarle al Granate después de 7 años. 7 años. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, popular en esto, te lo contamos más de una vez y la verdad es que sigue dándonos la derecha domingo a domingo, ¿no? Siempre algún fantasmita incomprobable. Narcos ahora disimulan droga en envoltorios de caramelos. ¿De qué hablan los diarios de Corrientes? Bueno, acá también aparecen ciertos fantasmas. Diario Norte, no descartan una estampida en el precio del gas a raíz de los cambios en el subsidio. Qué bárbaro. vaticinan incremento luego del anuncio oficial sobre la garrafa social. Los operadores del mercado local dicen que los valores van a cambiar en abril y lo relacionan con la aplicación del programa que anunció la presidenta. Los muchachos van por la profecía autocumplida y te están diciendo que por las buenas o por las malas, en Corrientes, el gas lo van a aumentar. Kicillof, la suspensión del City seguirá hasta que cumplan con la ley. De esta manera, y a seis columnas, encabeza su portada Tiempo Argentino, entrevista exclusiva con el ministro de Economía. El funcionario afirmó que la entidad bancaria se autoinculpó en la pelea contra los fondos buitres y advirtió que Grieza se ha erigido en un juez universal que no respeta la soberanía de los países. Macri encarna las políticas económicas y sociales de los años 90, sentenció el titular del Palacio de Hacienda. También habló de la desaceleración de los precios, el fomento del consumo popular, el impuesto a las ganancias, el sector inmobiliario, el dólar, el agro y la industria automotriz. Emotivo concierto por los 100 años del genocidio armenio. Hasta ahora, la primera, la única etapa que habla de esta historia en primera plana del domingo. Empate en el PRO y Recalde lidera en el Frente para la Victoria, a un mes de las PASO porteña. Suplemento de Cultura, el Código Assange, análisis de los dos libros que desnudan al hombre que reveló los secretos del mundo. Y Massa aún no se define sobre sus precandidatos, acto del Frente en San Martín. Su estrategia, evitar que lo abandonen más dirigentes. Prepara un acto en un estadio para el Día del Trabajador. Los títulos de Tiempo Argentino. Al servicio del pueblo. Dardo Noguera tiene el gusto de saludar al buen periodista Gustavo Campana por su gran creación radial, Misión Nacional, programa cultural y de interés general para la sociedad. Hola, Elsie de Villa Crespo. Bueno, no hay que estudiar la historia de memoria, sino hacer memoria para construir la historia. Eso es lo que hace muchos años el pueblo argentino viene haciendo todos los 24 de marzo. Con alegría, con proyección, con 1.800.000 soluciones habitacionales, escuelas, caminos, satélites, ciencia y tecnología. A eso tenemos que apuntar. Por eso hay que votar a Recalde en Capital. Esta batalla tenemos que ganarla, compañero. Cielo, la huella azul de tus besos, sin saber que se alejaba tu vuelo. Buenos días, señor Gustavo Campana. Es un orgullo escucharlo. Soy Titi de Caballito. Viva Cristina, viva el Frente para la Victoria. Y estos señores de fin de ciclo, por favor, dan pena todos. Arriba, arriba, Frente para la Victoria. Besos. Y habla Elsa de Azul. Es para preguntar si la señora presidenta Cristina puede ser vicepresidenta. Como presidenta no puede ser reelegida, pero puede ser vicepresidenta. yo estaría chocho en la vida. Un millón de gracias, los quiero a toda la radio. Adiós. No tiene esa posibilidad, tampoco puede ocupar un lugar en la fórmula presidencial, así lo marca la Constitución Nacional. Por dentro. Para sacarme este nudo ciego. Buen día, Gustavo y compañero. Bueno, me hizo ruido lo que dijo una señora que acompaña al padre que dio la misa, que dijo que sin sacrificio no se dejen engañar, sin sacrificio no hay nada. Ahora me pregunto yo, ¿qué habrá querido decir? ¿Le parece poco el sacrificio que hizo el pueblo argentino, está haciendo el pueblo argentino o hizo en el año 2001 y antes? Piedra y sal, piso ardiendo en el suelo. Gustavo, muy bueno tu editorial. Sigamos militando, sigamos trabajando a medida que vaya saliendo a la luz. Todas las cosas que van saliendo, la oposición cada vez va a tener menos cosas que hacer. Virginia de Ballester. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Y compañeros oyentes de nuestra radio pública, Zulma de Castelar, Evelia de San Justo, Manuel de San Nicolás, Roberto Mateu, ¿qué les parece si nosotros le pedimos a esa bella y hermosa mujer, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que tenga la bondad, la gran bondad, por favor, de ser nuestra gobernadora? Y entonces, entre el pueblo de la provincia de... Hola, buen día. Me pongo el despertador para escuchar este programa. Aguada me parece un actor íntegro y con convicciones ideológicas muy profundas. Y en cuanto a él que habló de la poesía, tu poesía, Campana, que el futuro nos hacen creer que va a ser el pasado, más clarito. Un pequeño dato para Rosa del Talar, escuché su mensaje y me acordé enseguida del encuentro que tenemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde, así como estuvimos hace pocos días en la casa de Nono Lizazo, allí en Mitre y Malaver, en el partido de Vicente López, en la frontera entre Munro y Florida, hablando del desembarco del neoliberalismo en la República Argentina, yendo para adelante y para atrás en nuestra historia y discutiendo con los compañeros quiénes somos y quiénes seremos. Bueno, el 1 de abril a las 7 de la tarde andaremos por la Sociedad de Fomento Almirante Brown, allí en el barrio del Talar, en Gel y Oves, entre Alemania y Hernán Cortés, invitado por los compañeros de Nuevo Encuentro del Partido de Tigre, hablando de lo mismo, tratando de reflexionar acerca de estos personajes que desembarcaron el 24 de marzo de 1976 de la mano de la cara más feroz del capital, ¿no? Esta etapa que en la línea de tiempo que lleva ya 300 y pico de años desde Fulton, la máquina de vapor, el fin del artesano y la creación de la producción en serie, este momento que tanto le da la razón al viejo, al eterno y siempre vigente a través de sus diagnósticos Carlitos Marx, ¿no? Que el capital en realidad no es producción, que el capital es acumulación, y en aquel momento fue dejar vacías las fábricas porque el capital se iba a la especulación financiera y ahí creció algo así como el monstruo que se terminó comiendo al estado de bienestar que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial, aquí, allá y en todas partes, con el único fin de contener socialmente el avance de cualquier idea que suene a comunista, a cambio de izquierda, a cambio social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de eso vamos a estar hablando, Rosa, y vamos a ir por tus pagos el próximo miércoles a las 7 de la tarde, invitados por los compañeros de Nuevo Encuentro, allí en la Sociedad de Fomento Almirante Brown. Suplementos deportivos. Tu suplementos deportivos que hablan fundamentalmente de descenso, pero que utilizan como la gran imagen de la noche santa en el nuevo gasómetro a Matos, el hombre que convirtió dos de los cuatro. El gráfico, suplemento deportivo de tiempo argentino, hay un ciclón en la cima, San Lorenzo es el único puntero del torneo, le ganó 4-0 a Lanús en el gasómetro con dos goles de Matos, la figura de la noche. Al rojo se lo empataron dos veces, dice a pie de tapa. Y en el otro título secundario, el momento Mancuello, Argentina le ganó a El Salvador 2-0 en los Estados Unidos. Vanegas hizo el primero y Mancu cerró el marcador con un golazo. Messi, lesionado, miró el partido desde el banco. Apunta y te mata, dice el superdeportivo de Diario Popular. San Lorenzo fue un ciclón que arrasó 4-0 a Lanús para convertirse en el nuevo líder del campeonato. El golazo de Mancuello, lo más destacado de la selección. El rojo estuvo dos veces arriba y no pudo ganarlo. Banfield sigue en racha ganadora y se metió en el pelotón de arriba. El fútbol de ascenso, Chacarita ganó y le mete presión a los Andes. Suplemento deportivo del diario Perfil, Semana Santa. San Lorenzo le ganó 4-0 a Lanús, llegó a la punta y ya nadie lo podrá alcanzar, al menos hasta la próxima fecha. La diferencia estuvo en las dos áreas. Torrico tapó un penal y Matos, figura y autor de los dos goles, fue letal arriba. Independiente no sale de su bipolaridad, dice el suplemento deportivo del diario Perfil. Y Mancuello, la buena noticia de la selección. Deportiva del diario La Nación, solo en la punta, en una cancha vacía por la sanción. San Lorenzo le ganó 4-0 a Lanús y Mancuello le dio una gran alegría a la selección. Al hablar de San Lorenzo, todos hablan de Matos. Al hablar de la selección argentina, todo el mundo habla de Mancuello. La B Nacional, como dato principal de portada, en Abrazo de Gol, suplemento de Crónica en San Martín, te entierra. Chacarita ganó su cuarto partido al hilo en su estadio, 1-0 al duro Dálmine, y se subió al segundo escalón de la tabla, a un punto de los Andes. Manso en la tapa de Abrazo de Gol, convirtiendo el único tanto del encuentro. Los datos secundarios de tapa, un ciclón en la punta, Defe es el líder, Platense escala en silencio, gol a gol en Mendoza, y tercer triunfo al hilo del Taladro. No está la selección en la tapa de Abrazo de Gol, que prefiere darle fiel a su público, porque es desde hace tanto tiempo, la mejor información de los domingos del fútbol de ascenso de los sábados. Si pasó o va a pasar, si pasó, va a pasar. Está en Visión Nacional. Visión Nacional. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. El primero de abril el auditorio vuelve a sonar. Esta tierra venía con muchos siglos de sufrimiento y de agonía, se había olvidado de su tambor. Cáceres Mon Amour, homenaje a la trayectoria del maestro Juan Carlos Cáceres. Miércoles primero de abril a las 19, murga, milonga, tango y cultura afro. La pintura, el arte y la música del maestro Juan Carlos Cáceres. Auditorio de Radio Nacional Maipú 555. Entrada libre hasta completar la capacidad de la sala. Conduce Carlos Polimeni. Presentan Ministerio de Cultura de la Nación y la Radio Pública. 8 de la mañana, 47 minutos. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. A ver, por favor, ¿qué le pasa? Dígame. Estoy enferma. Es del espíritu, de mi alma. La mejor del colegio, de Tito Insausti y Arnaldo Malfatti, con un elenco de primeros actores. La pobrecita se me está quedando cada día más achicharrada que una pasa de uva. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Crespo, yo me pregunto si la nata se entera que el que le donó el riñón es un kirchnerista, va a decir que se lo vendieron carísimo, que es trucho y que es de plástico. Un beso para todos. Buen día, amigos de Nacional y de Visión Nacional, Gustavo. Bueno, creo que el camino es marcar bien las diferencias entre el proyecto nacional de Cristina, del gobierno, y la contra, ¿no es cierto? No nos olvidemos que no son cipayos, son mercenarios, porque cobran, no lo hacen gratis, sacan sus beneficios, no son serviles. Y Gustavo Campana, ¿me podría decir, por favor, el tema de Néstor Garnica? El trabajo del cielo del violinero, pero el tema con la apertura, ¿me podría decir, por favor? Le llamamos del Chaco, estamos llamando. Ese tema, ese hermosísimo tema, se llama Vidala en Re. Néstor Garnica, Lunita del Violinero, su último trabajo discográfico, el que viene a presentar en pocos días nada más aquí en el Centro Cultural Conex, Sarmiento al 3100. Gustavo, soy otra vez Verónica de Villa Urquiza. Por favor, quiero una respuesta lo antes posible. Un jefe de gobierno procesado, cualquier ciudadano procesado, ¿puede presentarse a elecciones presidenciales? Porque me parece que Macri ya está con la banderita amarilla en la mano y acá me parece que vamos por lo primero. ¿Puede presentarse como candidato legalmente? Buen día, Gustavo. Lago Marcino en cuotas. Se acordó que hace 9 meses misma le dijo que se iba a llevar puesta a Cristina. Y también se acordó en la misma nota radial que el que le enseñó a usar el arma, casualmente, era empleado de la CIDE, pero que él no sabía nada. Interesante, ¿no? Rafael de Belgrano. Hola, buenos días. La verdad que me da mucha pena que pensar tenemos tantos funcionarios buenos que pueden presidirnos en el 2015 frente para la victoria. O sea, Kicillof, Randazzo, Kicillof y unos cuantos más que no puedo nombrar ahora. ¿Qué Argentina sería nuevamente? Lo mucho que falta, ellos terminarían de arreglarlo todo, 4 años más. Si gana Macri, por Dios, ¿qué no va a pasar, Norma? Gustavo, equipo, oyentes, el beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Lamento el paro del martes. Una de las causas, el mínimo no imponible. No se dan cuenta que si suben al poder los que lo quieren sacar de cuajo, pero por puro oportunismo electoral, vamos a quedar tan mal en cuestión de salario que ese impuesto no tendría ningún sentido. Bueno, los quiero mucho y fuerza el Proyecto Nacional y Popular. Un saludo a Pepe y a todos los oyentes. Buenos días, Gustavo. Mi nombre es Nilda, tengo 86 años, así que te imaginarás que viví de todo. Pido a Dios que sea, que siga este modelo, porque si no, pobrecito de nosotros. Para mí la fórmula tiene que ser Fernández, Kicillof. Dios quiera que ganemos, porque con Macri vamos al muerto. Y buenos días, Gustavo. Bueno, recientemente habló una señora que yo comparto completamente con ella la opinión de que nuestra querida Presidente Cristina sea la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sería un lujo para nuestra querida provincia de Buenos Aires. Bueno, habló Agustín de Bursaco. Gracias. Buen día, Gustavo. Habla Graciela de La Paternal. Mi admiración de siempre para vos y para ese musiquero Guernica, que bailé muchísimo en su peña de la fiesta del violinero de Cosquín, que es maravillosa. Te agradezco mucho. Graciela de La Paternal. Ayer, Graciela, se cumplieron 100 años del nacimiento de Don Sixto, de Sixto Palavecino, que tanto tuvo que ver en la historia de Néstor, un Néstor Guernica que por entonces era un pibe de 9 o 10 años, tomó su primer contacto con la relación del violín, la chacarera y todos los aires folclóricos santiagueños de la mano nada más y nada menos que de Don Sixto, que va a ser homenajeado en esa noche del Conex ahí en Sarmiento al 3100, cuando él venga aquí a presentar Lunita del Violonero. Ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de alguien que, a ver, si hacemos memoria, y el otro día lo estábamos recordando cuando charlábamos con Néstor, si uno hace memoria, desde Buenos Aires, desde el centralismo porteño, desde esa cosa tan particular que tenemos nosotros, fue alcanzado al gran público, y hará 30 años, de la mano de León y de la mano de Ushuaia, La Quiaca, de la mano de León y de Santa Olalla, ¿no? ¿Cuántos años nos perdimos a Don Sixto? Hablo del gran público, por supuesto que Don Sixto ya era un hombre de gran estatura folclórica cuando en los 80 apareció con Buenos Aires con la garantía de León y compañía. Pero es León el tipo que lo trae y dice, muchachos, a aquellos que están lejos, acérquense a Don Sixto. Ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de uno de los más grandes. Unidos y organizados de la derecha, Macri, Massa y Mirta Legrand agasajaron pomposamente a las esposas de Ledesma y López, presos en Venezuela por golpistas. Eso se llama solidaridad. Un abrazo. Lectura recomendada para este domingo, página 27 de Tiempo Argentino, con la firma de Hernán Brienza. El porteño también es un ser humano, dice. Irónico el hombre para encabezar el análisis político de este domingo, que mucho tiene que ver, haciendo eje muy fuerte en Macri, en Las PASO, y coincidiendo con nosotros a la distancia en algo que citamos en algún momento en el editorial y que ahora podemos profundizar. Macri se equivoca porque pone en juego su conducción en el único distrito que maneja. Y si pierden Las PASO, queda desautorizado en el ámbito nacional. Nosotros decíamos que había una gran preocupación en algunas tapas por mostrar a Larreta por encima de Michetti, o por lo menos en empate técnico, cuando otras encuestas están hablando de Michetti algunos puntos arriba del principal socio político de Mauricio Macri en la geografía porteña. ¿Y por qué? Y porque si no, el hombre tiene que llegar a las presidenciables como si fuera una suerte de líder opositor en la propia criatura que él creó. Y sobre todo teniendo en cuenta que él ha manejado todo en su vida como patrón de estancia, la verdad es que no está acostumbrado ni a la discusión del poder democrático, ni a la distribución que le den los votos propios para ver cuál es el rol en la vida partidaria. El hombre no lo va a aceptar. Por lo tanto, es clave, mucho más clave de lo que algunos piensan, las PASO en la ciudad de Buenos Aires con vistas al futuro del PRO. Porque, insisto, si el hombre pierde, tal cual como lo está planteando Brienza y como lo dijimos nosotros en el editorial, llegaría mal herido a las presidenciales. Llegaría como líder de la oposición en el seno del partido que él creó a su imagen y semejanza. El top indica las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 92% y el cielo está despejado. El paro afectará a los colectivos de corta, media y larga distancia, el subte y las combis. Lo aseguró el secretario de prensa de la Unión de Tranvías Automotor, Mario Colegari, al ratificar la adhesión de la medida de fuerza del martes venidero en reclamo por la modificación del impuesto a las ganancias. Desde el ciolismo, en tanto, el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, cuestionó la medida de fuerza al considerar que estos mismos compañeros sindicales, que muchos apoyan o que hasta hace poco apoyaron al gobierno, tienen que hacer un balance de cómo mejoraron los salarios de sus trabajadores. Lanzaron el programa que promueve la vuelta de los potreros. Bajo el lema Sin potreros no hay 10, la Subsecretaría de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación explicó que el objetivo es fomentar la inclusión deportiva. El puntapié inicial se realizó en el barrio Ejército de los Andes, en la localidad bonaerense de Ciudadela, donde viviera Carlos Tevez, con la finalidad de construir y recuperar predios y playones deportivos en todo el país. En Bolivia se realizan hoy comicios regionales. Se eligen 9 gobernadores y 339 alcaldes, además de asambleístas departamentales y concejales municipales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a defender distritos claves como el Alto Bastión del oficialismo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 92% y el cielo está despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. San Martín, apoyo totalmente este modelo y los escucho todo el día. Y lo único que pienso que cómo la gente puede ser tan cuadrada de que darle plata a Susana Jiménez cuando se la lleva toda del país. Toda, no invierte nada acá. Es una vergüenza. Besitos para todos. Sí, buenos días, Campana. Macri dice que va a sacar el cepo en 2 o 3 días. Pero hay que leer el reportaje que le hicieron a Scioli. Scioli, ¿qué dice también? Que lo va a sacar, pero gradualmente. Este señor no te dice profundidad. Es lo mismo que Macri, pero con diferente apellido. Un besito, Ángela. Lectura recomendada, páginas 6 y 7 de Tiempo Argentino, con la firma de Roberto Caballero, El difícil arte de ser antikirchnerista. La candidatura de diseño del alcalde porteño Mauricio Macri impone una reflexión profunda a los opositores viscerales y estéticos del kirchnerismo. ¿Serán capaces de votar un plan neoliberal? ¿Serán capaces de votar un plan neoliberal? Muchas de las razones del antikirchnerismo son impolíticas. Interesante. Impolíticas. Y remiten al hartazgo que van a provocar el estilo y las formas. Y dice además, los empresarios macristas son descarnados. Sufren lo mismo que acusan al kirchnerismo. Una extrema ideologización. Ahí va. Y es cierto, es cierto. Te acusan de ser dogmático y ellos no terminan de soltar un dogma desde hace 40 años en la República Argentina, que lo único que implica es acumulación. ¿Por dónde venga? ¿No? Como decía Carlitos Marx. Hoy es la producción, mañana lo que sea. Mañana lo que sea. Y por eso es que cundió tanto el tema de la patria financiera y es tan necesario terminar con esa ley de entidades financieras que nos dejó como parte del campo minado que heredamos de la dictadura don José Alfredo Martínez de Hoz. Soñamos con que eso en algún momento sea posible para poder transformar nuestra relación con los bancos. Tenemos una ley que les permite a los bancos hacer lo que quieran y necesitamos una ley que nos convierta a nosotros en el principal eje de esta historia, como para ver qué tienen para ofrecernos, cómo estarán al servicio de la gente y no nosotros al servicio de los bancos. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. De La Nación, algo ya te contamos en el editorial. Virtual empate entre Larreta y Michetti en las PASO porteñas. Este diría el único medio que hasta el momento señala que Larreta está por encima de Michetti. El resto plantea que casi en la misma proporción, en la misma diferencia a favor de uno, está Michetti por encima de Larreta. Lo que dice La Nación es 24-7 para Larreta, 23,4 para Michetti. La mayoría de los medios hablan casi de la misma proporción y de las mismas cifras, pero cambiando los ejes. También La Nación es el único que ve a Lustó por encima de Recalde, aunque por un par de puntitos, aunque cuando te muestra la suma de los candidatos del Frente para la Victoria, resulta que vamos de un supuesto 8,1 de Recalde a un 21% del Frente para la Victoria, sumando todos sus precandidatos y siendo la segunda fuerza en Capital Federal, destronando en este sentido a Martín Lustó y a lo que queda de lo que fue el sueño de UNEN en Capital y en todo el país. Por lo tanto, La Nación, con la preocupación de que Mauricio no pierda las PASO, y muestra al Frente para la Victoria como la segunda fuerza porteña por encima, y con una diferencia ostensible de Lustó. 21-6 es lo que indica La Nación en tapa cuando van a la intención de voto por partido, sumando los precandidatos. Y la cuarta fuerza sería el Frente de Izquierda, pero muy lejos, con el 3% de los votos. Leer y comer, dos placeres de muchos. Mirá cuál es el segundo título en importancia en la tapa de La Nación, teniendo en cuenta todo lo que te decíamos en el editorial del día de hoy, que se quedaron sin libreto, por lo menos por un rato, y que estos depredadores del modelo nacional y popular, en las tapas del domingo, por lo menos se han convertido en leones herbívoros. Resulta que la foto de tapa, la principal foto de tapa, te muestra lo siguiente. De un lado, una fila de stands de libros. Del otro, la hilera de food trucks. En el medio, un continuo fluir de gente de todas las edades que desde el mediodía de ayer y hasta hoy a las 21 pasea por una cuadra de Chacarita, allí en Concepción, Arenal y Warnes. Una cuadra que cambió el tono del barrio. Primera feria, leer y comer. El segundo título en importancia en una tapa del diario La Nación del domingo 29 de marzo, en la que se quedaron sin libreto por un rato. El diario El Litoral de la provincia de Corrientes tira como dato principal de portada: buena venta para una tradicional ceremonia y domingo de Ramos. Mirá con lo que encabeza El Litoral de Corrientes, y te cuenta que las estaciones de servicio locales también se van a adherir al paro del 31. El gremio local de los playeros confirmó que se van a sumar a la medida nacional. Diario El Litoral de la provincia de Corrientes. Crónica: San Lorenzo 4, Lanús 0. Arrasó el ciclón. San Lorenzo quedó como único puntero, Torrico tajó un penal al minuto y, pese a jugar con 10 todo el segundo tiempo, le pasó por arriba a Lanús. El miércoles, choque clave con San Pablo y por la Copa. Más fútbol, mucho más fútbol del sábado en la etapa del domingo de Crónica. Chacarita se hace fuerte en el Templo de San Martín. El Rojo no puede con el Tomba en Mendoza. Y El Salvador, Argentina, ganó 0. ¿Quién es El Salvador? Mancuello clavó un golazo de tiro libre en su debut con la celeste y blanca. Sin Messi, pero con Tevez, el equipo de Martino logró un triunfo sin brillo. Aunque parezca mentira, el título más importante de El Liberal de Santiago del Estero, esto es, a ver, el título que resume lo más importante de la Argentina y el resto del mundo en las últimas 24 horas. El Liberal, Santiago del Estero. Operación inédita en el país. Un santiagueño en el equipo médico que trasplantó a Jorge Lanata. Aunque parezca mentira, este es el título más importante del Liberal de Santiago del Estero. Un santiagueño en el equipo médico que trasplantó a Jorge Lanata. Bueno, Clarín es el único que se salió del molde en esto de vernos, aunque sea por 24 horas, como chicos políticamente correctos y no tan feos, tan sucios y tan malos como de costumbre. Revelan que Garré habría manejado dos cuentas en Irán. Mira vos. sospechas de triangulación de dinero entre la Argentina, Irán y Venezuela. Corrupción y el eje del mal, como te contábamos en el editorial de apertura, para armar el fantasma del domingo. Fue luego de ser embajador en Venezuela en 2005. Figuraban a nombre de una empresa fantasma y tenía 48 millones de dólares. La actual embajadora ante la OEA lo negó, pero dos fuentes lo ratifican. Revelan que Garré habría manejado dos cuentas en Irán. Sospechas de triangulación de dinero entre Argentina, Irán y Venezuela. La fábrica de fantasmas hoy trabajó a pedido del diario Clarín exclusivamente. Rosario 12, varios de los precandidatos a intendente de Rosario han comenzado a calcular dónde irán a parar los votos que sacaron en la categoría la elección pasada Héctor Caballero y Jorge Boazo. El PRO, el Frente Renovador y los postulantes peronistas se disputarán ese caudal. Transferencia de votos, dice Rosario 12 en el título principal de portada. Miradas al sur, parafraseando a Fito, ciudad de pobres gobernantes, educación sin escuelas, superimpuestos, falta de control, viviendas cero y deuda externa. Ciudad de pobres gobernantes es el título principal de Miradas al sur. Del primero de sus datos secundarios, entrevista a Carlos Heller. Hay que dar participación a los ciudadanos. En economía, claves para desarrollar la producción popular y exclusivo, los jóvenes argentinos que participan de la Guerra Santa. Los jóvenes argentinos que participan de la Guerra Santa. Es uno de los títulos más importantes de la cara externa de Miradas al Sur. Jóvenes de nuestro país participan en los dos bandos del conflicto. Conflicto militar y religioso establecido en la invisible frontera entre Irak, Siria y Turquía. Entre los reclutados hay chilenos, uruguayos y mexicanos. Argentinos en la Guerra Santa. Mirá vos, dato exclusivo de Miradas al Sur. Por ti no gasta en la fiesta de las viñas, puerta de corral quemado, Catamarca lindo pago. Con el poncho en San Fernando, guitarreando sin parar, llena de estrellas tu noche va a serenatear. Villa del Portezuelo, ahí si tú estás Valle Viejo, ya me voy para el rodeo, seguro que me quedo. A cantarle a tus montañas, a tus valles Catamarca, cuñas y volcanes, camino Antofagasta. Hola, buen día, Francisco de Villavoz. Gustavo, muy buen programa. Pero no tenemos que mirar tanto a la oposición, a Macri, etcétera, etcétera, sino en nosotros mismos, salir afuera, mostrarnos que cada una de nuestras casas sea una unidad básica, con afiches, estamos muy escondidos. Es decir, esa demonización. Andar por ti no gasta, en la fiesta de las viñas, puerta de corral quemado. Buen día, soy Irma de Maswi. Una de mis mayores satisfacciones el domingo traerme el mate a la cama y escucharlos a ustedes. Soy sumamente fiel, soy kirchnerista. Cristina es una diosa y creo que todo va a ir bien. Yo lo llamo hoy porque es un día hermoso y también nos ha tocado pasar días feos. Los quiero mucho, un abrazo. Villa del Portezuelo, ahí si tú estás Valle Viejo, ya me voy para el rodeo, seguro que me quedo. A cantarle a tus montañas, a tus valles Catamarca, cuñas y volcanes, camino Antofagasta. Buenos días, hermoso tu programa. Yo quisiera saber cuándo vamos a despertarnos las bases y no hacer caso a los dirigentes e ir a trabajar. Es una huelga sin sentido. No se dan cuenta que van a perder todo, que les van a sacar hasta las ganas de comer. Realmente sí, espero que las bases tengamos una reacción positiva. Gracias, muy amable. Hay tres notas que son imperdibles y la verdad es que hay que sumarlas, hay que apilarlas para poder terminar de entender gran parte de lo que nos está pasando desde el punto de vista económico en la pelea con los buitres, pero también para ver que no es algo que tenga que ver estrictamente con nosotros. Páginas 16, 17, 18 y 19 de página 12. Primero, la columna de opinión de Alfredo Zayat, el pacto del Citibank con Paul Singer. Después, en la página 17, bye bye al tercer mundo, el plan global del Citi para irse de los países menos rentables. Desde que la Reserva Federal, dice Raúl de la Torre, puso en duda la fortaleza del Citi ante futuras crisis, el banco diseñó un plan de recortes y de retiro del negocio de la banca minorista que incluye no menos de 15 países. Y se pregunta de la Torre, ¿en qué listado estará la Argentina? Y lo último tiene que ver con la firma de Martín Granovsky. Singer auspicia ideas buitres sobre el caso Nisman. Las maniobras de los grupos pro Netanyahu contra la Casa Blanca y la Casa Rosada. Y dice, aunque la relación es fría entre Washington y Buenos Aires, Obama y Cristina reciben embates cada vez más fuertes del buitre Paul Singer, el financista más importante del jefe parlamentario republicano. ¿Quién es? Wegner. Commentary, la revista que auspicia Singer, pide algo insólito, un tribunal internacional por la AMIA y para investigar la muerte de Nisman. Con la firma de Martín Granovsky, Singer auspicia ideas buitres sobre el caso Nisman. Más lectura recomendada para este domingo. Gozando nosotros como ustedes de la música del violín de Néstor Garnica con los temas de Lunita del violinero hoy en estas dos horas de Visión Nacional. Néstor, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal? Buen día. Un placer hablar con vos y con toda tu audiencia, obviamente. Néstor, vamos a redondear la invitación después de escuchar este hermosísimo trabajo discográfico del que nos vas a contar después algún detalle, los invitados, cómo nació y qué música vas a presentar aquí en Buenos Aires en pocos días más, redondeando la invitación para el Conex, allí en Sarmiento al 3100. Contanos qué va a pasar en esa noche que va a ser una noche bien, bien, bien santiagueña. Y creo que va a pasar para mí, para mi familia y para mi corazón santiagueño, va a ser una noche muy santiagueña. Lunita del violinero es un disco esperado por mí y bueno, por toda la gente que sigue, y música, obviamente. Uh-huh. Así que lo que va a pasar en esa noche va a ser una fiesta. Va a haber invitados, va a haber sorpresas, contanos. En la apertura va a estar Marcelo Toledo, sí. Martín Reynoso, que son los hijos de los manceros santiagueños. Muy bien. Y va a estar Bruno Arias, va a estar la Bruja Verón, va a estar Cuti Carvajal, Moyo Carvajal. Una fiesta. Y todos sus hijos, ¿no? Obviamente. Sí, señor. Una gran fiesta. ¿Para sí, qué? Sí, es una fiesta que nosotros la hacemos en muchos lugares del país y, bueno, la queremos traer aquí a la capital federal, así que imagínate que esto va a ser muy importante. Sí, señor. Un músico como vos de larga trayectoria, con mucha Europa encima, con mucha formación, tan popular como clásica al mismo tiempo, tan reconocido además por la gente, habiendo sido músico de músicos en tantas oportunidades, por ahí por primera vez después de tantos años andás recorriendo con lujo de detalles Capital Federal, Buenos Aires, intentando hacer pie por primera vez en los medios de Capital. ¿Cómo te trató el porteño? ¿Cómo te trataron esos medios? Bien, muy bien. Estoy agradecido a la gente de Buenos Aires porque, bueno, desde que hemos llegado, nos trató muy bien. Así que, bueno, no tengo nada más que agradecimiento sobre la gente de Buenos Aires, pero de todas maneras, o sea, no solo Buenos Aires es el lugar donde hacemos la fiesta del vivero, o sea, la hacemos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Sí, señor. En la República, por suerte. Sí, señor. Así sí, señor. Que hoy en día puede decir que, bueno, puedo tocar para toda la gente de Buenos Aires y, bueno, uh-huh, gente que vive en Buenos Aires y que le gusta. Exactamente. Nuestro folclore, ¿no? Uh-huh. Así que imagínate que es un momento importante para mí. Sí, sí. Es un disco esperado por mí y por la gente. Nita el Vilnero, bueno, recorre muchas cosas de mis sentimientos, y más allá de mis sentimientos, son conocimiento musical que me lleva a lograr esto, ¿no? Sí, señor. Es un disco bien logrado, bien cantado, bien tocado, bien andado y bueno. Madurado. Queremos mostrar. Claro que sí. Y habrá seguramente en la noche algún momento para recordar al duende de Don Sixto Palavecino, ¿no? A 100 años de su nacimiento. 100 años. 100 años. 100 años, Don Sixto. Él siempre festejaba el 28 de marzo. Pero bueno, el 31 ha sido una fecha importante para él también, que él festejaba todos sus 28 de marzo, ¿verdad? Sí, aunque los papeles digan 31 de 1915. Sí, hay varios chistes hablando de eso, pero no, sí, no me voy a poner a hablar de eso. Don Néstor, un gran abrazo y el 10 de abril entonces, la fiesta santiagueña, la noche de tu violín, estará allí en el Conex, Sarmiento 3131, 10 de abril. Néstor. Exactamente. Sí. A Pura Chagrela, una noche Pura santiagueña, Chagrela, muy santiagueña, con Marcelo Toledo, Martín Reynoso y todos los chavos que andan cantando y andan diciendo cosas muy lindas. Un hermoso lugar para estar, para compartir. Claro que sí. Y gente que quiere estar conmigo. Néstor, un gran abrazo y mucha suerte el 10 para toda la gente que quiere ir a verte, para toda la gente que ya se apoderó de tu sonido y para aquel que quiera ir a descubrir de qué se trata tu violín. Un gran abrazo, bueno, Néstor. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Un gran abrazo. Buen domingo. Buen domingo. Gracias. No pierdas, nunca pierdas tu sonrisa de miel. El claro de tus ojos no se empañe, mujer. Pierdas, nunca pierdas tu sonrisa de miel. El claro de tus ojos no se empañe, mujer. Vas a recibir del cielo una flor. Buenos días, hermoso tu programa. Yo quisiera saber cuándo vamos a despertarnos las bases y no hacer caso a los dirigentes e ir a trabajar. Es una huelga sin sentido. No se dan cuenta que van a perder todo. Que... La luna en tu ventana, deja... Buenos días, Mario de González Catán para Nacional y Gustavo Campana y todo su equipo. Muy lindo día, peronista y cristinista, que ni hablar. El martes la tenemos acá en el kilómetro 31 de la ruta 3. Espero que estemos mucho lo que estemos apoyando, que al candidato que venga del Frente para la Victoria. Un abrazo para todos. Hola, buen día. Habla Carlos desde Río Negro. Y si agarramos de una vez por todas y equiparamos el impuesto a las ganancias y le cobramos también a los jueces, estaría bien, ¿no? Porque estos señores parece que no son de Argentina o no pertenecen a nuestra sociedad. Gracias. Buenos días, Gustavo, Lidia de Lomas de Mirador, como siempre escuchándote, excelente, excelente la editorial, es lo que pensamos todos. El martes fue una fiesta maravillosa de juventud y gente de todos lados. Con mucha alegría conmemoramos la memoria. Y el asunto del paro, los que tienen mucha plata hacen paro, los que más ganan, es ridículo. Bueno, excelente el programa, Lidia de Román. Flor de un jardín, airosa la flor, sus pétalos bien. Buen día, feliz domingo nacional. Soy Florencia de Ituzaingó. El sindicalismo atrasa, está derechoso, aburguesado, atrasa. No nos sirven más estos sindicatos. Son de otra época, no vienen con el pueblo. Hay que cambiarlos, señores. No sirven estos, no sirven más. Buen día. Sueño, mujer, es verte feliz, que se haga verdad. Sueño de abril, sonríe en tu pelo. Lectura recomendada en Miradas al Sur, página 32. El capitalismo depredador ha causado el cambio climático. Naomi Klein, escritora y ensayista canadiense. Reportaje de Miradas al Sur. Klein, autora de libros de culto del pensamiento crítico global como Nólogo o La Doctrina del Shock, presenta su último libro, Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima. Una larga crónica de ensayo que vincula el cambio climático con el modelo productivo enraizado a nivel global desde la caída del muro de Berlín. Algo que trató muy profundamente Chomsky aquí en lo que fueron esos tres días únicos, mágicos, maravillosos del foro. En el Teatro Cervantes puso el acento en dos temas, la destrucción del planeta por un capitalismo que prefiere suicidarse a cambiar sus códigos, algo así planteó Chomsky, y una guerra nuclear que para él desde el fin de la Segunda Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina. El capitalismo depredador ha causado el cambio climático, firma Naomi Klein, escritora y ensayista canadiense, que la podés leer en la 32 de Miradas al Sur. Suplementos económicos. Vamos con el suple de tiempo argentino, una nueva alianza del gobierno con los pequeños productores rurales, los alcances del giro político en las organizaciones agrarias. El gobierno nacional pudo sustanciar acuerdos con las entidades de pequeños productores agrícolas con el objetivo de garantizar su viabilidad económica y la preservación de los tejidos sociales y productivos regionales. Las retenciones segmentadas y los subsidios a los tamberos son parte de las primeras medidas que atienden la heterogeneidad de las necesidades. Esas necesidades que anidan al interior del campo. Créditos blandos y las leyes de arrendamiento y de semillas están en la agenda de la Federación Agraria. Hubo que esperar que caiga Bussi, ¿no? Abrimos paréntesis en la tapa del suplemento económico para que las partes se acerquen. En realidad, hizo falta que caiga Bussi para que la Federación Agraria recupere sus viejas tradiciones, aquellas que le dieron vida a partir del Grito de Alcorta, enfrentando a los principales terratenientes que históricamente y fundamentalmente después de la crisis del 2001 son los que llenaban los remates de los campos de los chacareros que no podían seguir pagando para quedarse con más y más, más tierra. Increíblemente, 6 o 7 años después, vía Bussi, estaban juntos en la mesa de enlace. Los que te morfaban la vida en los remates y aquellos que perdían su condición agraria en cada uno de esos encuentros donde el capital siempre era mucho más fuerte que la historia, las tradiciones, las costumbres, las ganas y la fuerza de los chacareros. Volvió el tren, dice Cash en su tapa, nueva etapa del ferrocarril argentino. La creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado es un acontecimiento relevante en la compleja historia del tren en el país. De ese modo, se concreta el regreso del Estado Nacional como operador ferroviario, algo que, increíblemente, había dejado de ser en el año 1995. Se cumplen 20 años de esa fatídica resolución del Estado con perfume menemista. Este paso se alinea con una fuerte inversión estatal en el sector ferroviario, luego de muchos años de franca escasez. Reestatización, reorganización y fuerte inversión definen los ejes principales de la nueva etapa del ferrocarril argentino. Volvió el tren, dice la tapa del suplemento económico Cash. Son pocos realmente los medios que hoy, los propios y los extraños, los que al hacer hoy una suerte de recorrido por lo que pasó en la última semana, en lo político, en lo social y en lo económico, se acuerdan de Eve. La verdad es que lo que uno quiere decir es cortito, pero por ahí es una síntesis muy profunda de ese histórico desencuentro entre los sectores nacionales y populares y el trotskismo made in Argentina, o los sectores de la izquierda que no buscan síntesis con el campo nacional y popular. Hubo algo que dijo Kicillof en el encuentro del Cervantes, en el Foro por la Emancipación y la Igualdad, que uno atesora y que utiliza cada vez que puede. Y que es que después de muchos años, la Argentina tiene un Estado rebelde. Esa concepción del Estado rebelde que pone patas para arriba las políticas históricas del establishment, el hecho de, muchachos, no toquemos el poder del dinero, no jodamos con esto, bueno, está de manifiesto en la Casa de Gobierno una vez más. La verdad es que no son tantos los momentos de la historia argentina contemporánea en la que podemos decir tuvimos un Estado rebelde. El primer peronismo, con algunas actitudes muy fuertes en los hechos prácticos y mucho más fuerte quizás también en lo simbólico. Algunos datos que tienen que ver con Ilia, algunos datos que tienen que ver con la primavera camporista, algunos datos que tienen que ver con el alfonsinismo y, por supuesto, la irrupción del kirchnerismo para recuperar todas esas viejas tradiciones juntas. Lo cierto es que Eve de Bonafini, cuando terminó con la marcha de la resistencia cuando anunció que la Asociación de Madres de Plaza de Mayo terminaba con su rol protagónico en la marcha de la resistencia, la marcha anual que le decía de frente a la Casa de Gobierno que allí estaba un poder con el que había que seguir peleando, ella y las compañeras de la asociación entendieron que había un Estado rebelde, que ya no había que confrontar con ese Estado, que había que seguir confrontando en otras áreas, en otros campos. Y esa actitud, que es discutible, que es políticamente sensible a cualquier entrevero, es muy respetable. Pero marca a las claras que hay un cambio. Ahora, el trotskismo es afecto a que ese cambio no llegue nunca. Quizás en función de saberse que está demasiado lejano su tiempo para gobernar en una República Argentina democrática, convenciendo, enamorando a las mayorías, a lo que juega es a romper siempre. Y de eso recoge migajas, come y se alimenta. Por lo tanto, Eve creyó, las compañeras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo creyeron que había un Estado rebelde en la Casa de Gobierno y que ya no había que confrontar más con él. Eso fue tomado como una suerte de traición por algunos sectores que más cerca o más lejos han caminado casi siempre al lado de las madres. Pero aún así, es increíble, es absolutamente increíble que quienes creen que esto tiene visos de traición, hoy no puedan ni siquiera callarse la boca o cuestionarlas con otro tipo de acciones a mujeres a las que le debemos demasiado, porque son las que han peleado cara a cara en la boca del león con la dictadura militar en tiempos en que polemizar, solo polemizar, era sinónimo de muerte. Por lo tanto, la mala memoria que han tenido la mayoría de los medios hoy y la actitud increíblemente rupturista de la izquierda trotskista una vez más en la República Argentina nos llama a la reflexión. Habría que haberse acordado hoy en los diarios y el día martes habría que haber hecho una memoria mucho más digna, mucho más profunda, mucho más sólida y mucho más justa. No solo con Eve, sino con todas las madres de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Te habla Pedro de Banfield. Mechito, señor. Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. Habla Juan de Neuquén. Hola, Rosario. Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón. Habla Silvia de La Plata. Hola, soy Luis de Río Grande. Soy Ruth, desde Tucumán. Bien muestra. La radio pública tiene... ¡Argentinos! Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Desde Rosario, Gustavo Rosa nos cuenta que Lucía, su sobrina menor, es muy ocurrente y que desde muy chica sorprendía y a veces hasta descolocaba a los adultos con sus respuestas. Por ejemplo, cuando tenía 5 años, un día la llevó a tomar un helado y Lucía se sorprendió al ver a un hombre con un helado verde. Le preguntó al tío Gustavo de qué gusto era y él le dijo que podía ser menta o pistacho. Ella pensaba que era de pasto y lo miró con incredulidad. ¿Por qué me miras con esa cara?, cuestionó el tío. Y Lucía contestó: no te miro con la cara, te miro con los ojos. ¿Qué tal? Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Ya que damos la vuelta al mundo con este fabuloso tema de Calle 13, aprovecho a contarles una ocurrencia que tuvo lugar en Madrid hace un par de noches. Laia, la nieta de Ana Ciordia, tiene, como expresa la abuela, 3 años largos. Esto es, en este caso, exactamente 3 años y 10 meses. Estaba viendo por YouTube el documental La Escuela Olvidada y en determinado momento la filmación mostró un laboratorio con vitrinas en las que había un cráneo humano, moluscos, frascos con otros invertebrados, y Laia le preguntó a la abuela ¿Por qué tienen a Spider-Man ahí? Este hombre araña, por más vueltas que demos al mundo, sigue presente y nos aparecen muchas anécdotas infantiles, como tantas cosas que se globalizaron, internacionalizaron, ambas cosas a la vez. Capaz la globalización, que se dio por fenómenos de monopolización creciente, cree a la vez las condiciones para compartir, para hermanar a la humanidad. Rafael Labarté de Vincenzo, de 7 años y medio, pidió un corte al peluquero y agregó: va a tener que ser con máquina, porque si no vas a tardar mucho. No tengo problema con el tiempo. Vos decime qué corte querés y yo decido con qué cortar, le dijo el hombre. Pero Rafa siguió: que sea con máquina, porque yo sí estoy apurado. Dejé un video de YouTube en pausa. Rafael de Villa Ballester, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, deja en pausa un video de YouTube que tal vez en Madrid, España, sigue viendo Laia, la nieta de Ana Ciordia. Lo mismo que en ciertas circunstancias puede estar al servicio de una opresión, en otras circunstancias puede convertirse en fuente de transformación. Que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Conviértase en padrino benefactor del Patronato de la Infancia. Súmese al programa Padrinazgos. Ayúdenos para que más niños no pierdan su niñez. Colabore. Para más información, ingrese a patronato-infancia.org.ar. El 1 de abril el auditorio vuelve a sonar. Cáceres Mon Amour, homenaje a la trayectoria del maestro Juan Carlos Cáceres. Lo interpretan Juan Subirá y selectos amigos. María Volonté con Kevin Carrel Futter. Julián Peralta y Mariano González Caló, Astillero Tango. Ariel Prat y los del Sanatorio. Martín Hernández, Alejandro Caraballo, Hernán Cáliz y Mono Hurtado. Centro Murga Los Viciosos de Almagro. Omar Gianmarco, Garufa de Constitución. Gina Cruel, Juan Serén, Mónica Papalía. Tango, música afroargentina. Nicolás Choco Choquimi. Miércoles 1 de abril a las 19. Murga, milonga, tango y cultura afro. La pintura, el arte y la música del maestro Juan Carlos Cáceres. Auditorio de Radio Nacional Maipú 555. Entrada libre hasta completar la capacidad de la sala. Conduce Carlos Polimeni. Presentan Ministerio de Cultura de la Nación y la Radio Pública. Biblioteca Popular Parlante Sur presenta. ¿Sabías que las paredes tienen que estar libres de obstáculos? Por favor, no dejes tu auto, las mesas y sillas de los bares, los cajones de mercadería o cualquier cosa que obstruya el paso. Debe quedar la vereda libre para que puedan pasar 2 personas, una de ellas en silla de ruedas. Ley Nacional de Discapacidad número 22.431. Biblioteca Popular Parlante Sur, entidad de bien público destinada a personas ciegas y con baja visión. París 532, Aedo. Teléfono 4659-8468. 4659-8468. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. A ver, por favor, ¿qué le pasa? Dígame. Estoy enferma. Es del espíritu, de mi alma. La mejor del colegio, de Tito Insausti y Arnaldo Malfatti, con un elenco de primeros actores. La pobrecita se me está quedando cada día más achicharrada que una pasa de uva. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Thank you. la noche no es nada. Gustavo, buenos días, y buenos días a toda la gente que escucha Radio Nacional. Quería decirte que hace mucho tiempo que te escucho desde que hace el programa, la primera vez que te llamo, y me parece muy oportuno el horario y el día de tu programa. Es muy buena la información, es muy linda tu línea editorial casi siempre, o sea, con mucha calma, y eso está muy bueno. Y bueno, la verdad que festejo que este programa, de este contenido, también esté los domingos, porque creo que es necesario. Así que bueno, un abrazo, tengan un gran domingo, la Luciana de las Ovejas, norte. Rafael Silvio Belgrano, Gustavo. La consigna debería ser un golpe duro al golpe blando. El Frente para la Victoria tiene que ganar por el 60%. Hay que trabajar en esa dirección. Fulminante tiene que ser. Un abrazo y buen domingo para todos. Buen día, muy bueno el programa, Hugo de Hurlingham. El sindicalismo, yo creo que hoy ya no trabaja para los intereses que son los de la gente. Se fueron para otro lado. Y eso no es de ahora. Empezó la época de Anganía cuando le devolvió la caja de las obras sociales. Como decía Perón, nosotros nunca le dimos poder económico a los sindicatos. Antes que nada, felicito a la dirección de la radio por poner a Gustavo Campana. También felicito a Gustavo Campana por poner música que no me hace cambiar de radio, que no me hace mover el dial, porque realmente música popular que los camioneros y la gente que viaja y los que estamos trabajando escuchando radio nos gusta. Bueno, una felicitación grande, un abrazo grande. Visión Nacional. Muchas veces nos habrás escuchado en Visión Nacional hablar de una ciudad de Buenos Aires y de un país todo, que si algo mantiene vivo es su costumbre teatral, ya sea en las principales salas, en los circuitos más importantes del teatro comercial, como de la mano de esa vieja tradición del teatro independiente, de Alejandra Boer y compañía, que desde finales de los 50... nos acompaña, que es formadora de gran cantidad de nuevos actores, de grandes camadas, y que ha despertado, yo te diría, con el siglo XXI, esa necesidad de hacer teatro siempre, donde sea y como sea. Una Casa Chorizo reformada, 30 sillas, un escenario, una historia y un contrato entre los que están arriba del escenario y los que están abajo para creer que por un momento ese lugar de Almagro, de Flores, de Floresta, de Saavedra o cualquier barrio de la ciudad es un pedazo de Londres y que ese tipo que tiene una escoba en la mano es Enrique III, qué sé yo. Pero bueno, pasa por eso, por las ganas de los que están arriba del escenario y las ganas de los que están abajo. Vamos a hablar ahora con una de las protagonistas un poco de toda esta historia. Y esencialmente, si uno tiene en cuenta el enorme trabajo que tiene en el presente Corina Fiorillo, uno se va a dar cuenta que esta revolución está muy viva, porque andan dando vueltas por Buenos Aires tres obras que la tienen a ella como directora, y esto tiene que ver con este fenómeno teatral tan nuestro, tan porteño, tan argentino. ¿Cómo te va, Corina? Buen día, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Coincidís en principio con este diagnóstico que uno ve desde afuera de un teatro que se multiplica, se multiplica, se multiplica en el off, que se multiplica en el teatro independiente, pero que cada vez lo tiene más vivo? Sí, realmente sí, yo coincido en que tenemos la fortuna, sí, de vivir en una ciudad que tiene una suerte de sociedad teatral que es única en el mundo, ¿no? La pasión que hay acá por hacer teatro, sí, no, creo que no existe en otro lado. Creo yo que es algo que tenemos que agradecer, tenerlo y respirarlo cada fin de semana, ¿no? La, sí, cantidad, sí, de, como decías vos antes, ¿no? De casas que se transforman en templos. Sí, es increíble. Es increíble. ¿No? Y, Y nada, creo que uno tiene que ser agradecido porque no es algo común. Uno lo vive como algo común. Sí, lo naturaliza. Lo naturaliza, claro. Sí, y no es así. Y no. Y la realidad es que cuando uno sale al exterior y no solo comenta, sino que comenta cómo se hacen los espectáculos acá, bueno, nada, la gente, otras sociedades no pueden creer lo que el porteño y el argentino entrega por el arte, digamos. Sí, señora. Bueno, vamos a hacer la lista del presente despacito como para redondear invitaciones para ir a ver Teatro de tu Mano a través del trabajo que estás haciendo como directora, nada más y nada menos que en tres obras que hoy están simultáneamente en cartel. Y arranquemos por Principio de Arquímedes. Sí, el Principio de Arquímedes es, bueno, nada, una obra que arrancó en el Teatro San Martín y ahora está, bueno, en pleno circuito comercial y está terminando su temporada el fin de semana próximo, ¿no? Muy bien. Estuvimos un año y pico ya y nada, es una obra que nos ha dado muchas satisfacciones realmente. Uh-huh. Vamos a seguir por esa sociedad tan interesante de Lidia Catalano y Miriam Martino en Síndrome de Amor. Contame. Sí. Adorable. Síndrome de Amor es un espectáculo que nace de la mano de ellas, de la mano de Miriam, que es su autora, y me convocan generosamente y nada, la realidad es que yo, en cuanto vislumbré el texto y las vi a ellas, y esto, me sentí también agradecida, como decía antes, ¿no? De que me hagan partícipe de un hecho como ese. Síndrome uh-huh. es un espectáculo musical. Pequeño, chiquito, sin grandes ostentaciones, pero con dos inmensas arriba del escenario, que nada, que hacen todo un recorrido por el repertorio que tenemos todos en el imaginario popular, digamos, y de esa manera te cuentan una historia de amor de dos hijos que creo yo que está muy, muy bien contada. Creo que es un espectáculo muy entrañable. Muy bien. Nos olvidamos decir que Principio de Arquímedes es en el Teatro Apolo, en la Avenida Corrientes, allí al 1300, y que la invitación para Síndrome de Amor tiene que ver con el Teatro del Pueblo, que como charlamos en alguna oportunidad hace algunas semanas con Lidia Catalano, para aquellos que no conozcan, ese templo también del Teatro Independiente en la República Argentina, hay un valor agregado para ir a ver la obra, ¿no? El hecho de meterse hasta en el tiempo en lo que es esa pelea del Teatro Independiente que ya lleva medio siglo en nuestro país. Exactamente. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y bueno, nada, y va los domingos a las 6 de la tarde, que es un muy lindo horario para ir al teatro, realmente. Y nos queda Ignacio y María. Ignacio y María es la última que estrené, y la estrené en mi sala, en una sala que tenemos con un par de compañeros amigos teatreros, que es el Ópalo, en Junín 380. Y aparte también me da mucha satisfacción porque es una autora novel en la Argentina, quiero decir, una autora que nunca se había estrenado, una autora cubana, Nara Mansur, y ella va los sábados a las 9 y los domingos a las 7. Muy bien. Agenda teatral, pero esencialmente para mostrar una vez más, y vos sos una prueba muy fiel de todo esto, cómo se está trabajando en materia teatral en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, y cómo somos una suerte de enorme bicho raro cuando vienen desde afuera a vernos muchísimos estudiantes latinoamericanos que están cursando la carrera de arte dramático o el profesorado en estructuras privadas o del Estado aquí en esta ciudad, y un público turista que no termina de entender bien de qué se trata esto de que haya teatro por todos lados. Así que, bueno, bienvenida a esta revolución que nos liga una vez más a las costumbres, a las tradiciones más hermosas realmente de esta ciudad, ¿no? Corina, un beso enorme y muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Y gracias por el apoyo que recibimos de ustedes, que es tan necesario para el Teatro Independiente, realmente. Un beso, Corina. Muchas gracias. Corina Fiorillo. We'll be right back. Última lectura recomendada de hoy, página 30 de página 12, con la firma de Gustavo Veiga. Realmente ha hecho Veiga un muy buen raconto de todos los homenajes que han tenido que ver con la defensa de los derechos humanos a través del fútbol. Este fútbol que ha sido tan utilizado por la dictadura, primero con el Mundial 78, después con el Mundial Juvenil de 1979, y que hoy es escenario de actos, de homenajes, de murales, de pintadas, de tribunas que son bautizadas con muchos de los pibes que dejaron su vida ante esa locura del terrorismo de Estado 76-83. Y hay un montón, pero un montón de situaciones, aún en los lugares donde realmente la cosa estaba más cercana a la memoria de la última dictadura, ¿no? Como en River, que tenía a la primera de las tres exjuntas militares como socios honorarios, o a Argentinos Juniors con Suárez Mason. Muy buena esta nota de página 30, de página 12, fútbol, política y derechos humanos. El top ya indicó las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Será tiempo de noticias en la radio pública. Nos vamos, volvemos la próxima semana a las 8 de la mañana con más Visión Nacional. Bajando para la represa, cuando el viejo musiqueo se dio en la forma salina, llora de consentimiento, guitarra de Saladina.